Play 103.7. Siempre anda atenta, tienes tu novio, cuídate de las malas lenguas. Por ahí ya lo comentan, de que nos vemos y así es que los bochinches se fomentan. Aló, tú aquí, ¿cuál es la movida? Eddie, voy a dar una vuelta con una prohibida. Ya le está haciendo la segunda la amiga, nada más estoy esperando a que me ponga la perdida. Y yo también voy a perderme este fin, con una que me está escribiendo en ese vestir. Que la recoja en el mismo win. No sé qué, ella tiene un no sé qué, ella tiene un no sé qué, ella tiene un no sé qué, bien bonita pero está ponche, ella está bien ponche, usa Fendi pero está ponche, ella está bien ponche, dile a tu novio que no monte pele, que no monte pele, si quiere bronco que me marque el cele, que me marque el cele. El crossover time by Toby Wacko. Play 103.7. Bien bonita pero está ponche. Ella está bien ponche. Usa Fendi pero está ponche. Ella está bien ponche. Dile a tu novio que no monte pele. Que no monte pele. Si quiere bronca que me marque el cele. Si no te tengo en mí, yo no pudiese caminar. Y para llegar a ti, yo me tuviera que arrastrar. El Crossover Time by Toby Wacko. Pa'lante y para atrás. Play 103.7. Play 103.7.